Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Hasta que vuelvan los abrazos. Vamos a hablar con Julián Grancharov, él es economista de la OSEP, el Observatorio de Coyuntura Económica, de Economía y Políticas Públicas. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, acá... ¿Bien ahí? Sí, sí, se te escucha bien. Creo que está generando un retorno ahí, Nachito. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, perfecto. Perfecto, bueno, Julián, bienvenido a este Meet. Nos encontramos ahora haciendo una entrevista, no telefónicamente, sino por Meet. Está bueno igual porque nos podemos ver un poquito las caras y saber por dónde vamos. Bueno, en principio hay mucho para hablar de economía y estamos en un contexto de pandemia que hace que todo sea más complejo de entender. Primero, como para las bases, para quienes no entendemos mucho de economía y nos interesa saber en qué está la cuestión, me gustaría preguntarte qué lectura haces o qué balance haces en términos generales de cómo está el gobierno trabajando la cuestión económica en pandemia. Bueno, pregunta difícil. Sabemos que acá sí. En un mes en términos económicos pasan muchas cosas, así que obviamente cosas positivas y negativas. Me acuerdo cuando arrancaba el año que un poco lo que decíamos en general era, bueno, en la reestructuración de la deuda se juega un partido clave en base a, bueno, decíamos un poco ahí en el OSEP, los senderos que se bifurcan en base a cómo terminaba ese resultado. El resultado fue positivo. Ahí obviamente surge la pregunta, ¿qué hubiera pasado si el resultado hubiera sido negativo, ¿no? O sea, con todos los problemas que ya tenemos con ese resultado positivo. Y después ya sí hay más, o sea, ese fue un aspecto para mí muy, muy positivo de la política económica del gobierno este año. Como un aspecto negativo diría que yo por lo menos estaba esperando que a partir de ese resultado positivo se tomen un otro set de medidas más importantes, como utilizar ese evento para, de algún modo, intentar dar vuelta a la página, y eso no pasó. Y aún con reestructuración de la deuda, la tendencia fue negativa. En términos concretos, Juli, cuando hablas de esta reestructuración positiva, ¿De qué se trata? ¿En cuestión de números o alguna forma de que la podamos ver y entender más o menos, digamos? Obvio, a ver, déjame hago un poquito de historia, pero muy breve. Vale, buenísimo. Hubo un proceso de fines de 2015 cuando se da deuda para pagar. Y ahí en general hay un problema grande que se habla de deuda en general, sin diferenciar. Hay muchos tipos de deuda y esta fue la peor opción de deuda, que es deuda en moneda extranjera, o sea, en dólares principalmente, y con no residentes. A principios de 2018, ya por abril, hay que hacer, en general, hay que rolear las deudas, quiere decir que tomas deuda para pagar los vencimientos, Claro. El mercado le dejó de prestar a la Argentina y ahí fue cuando el Fondo Monetario Internacional nos tuvo que dar el préstamo más grande de su historia para que Argentina no defaultee ya en ese momento. Después ya sí, en agosto se da el default de la deuda, tanto en dólares como en pesos, este reperfilamiento, que es un default, es no cumplir el contrato de la deuda, y finalmente se le da una especie de solución definitiva, pero muy entre comillas, porque con esta tendencia, si sigue así, dentro de 4 años, que cuando vuelven los vencimientos importantes, vamos a estar en la misma situación que ahora. Pero básicamente lo que se hizo fue posponer los vencimientos de deuda por 4 años. Sobre todo sucedió eso, hubo muy poquita, casi nula quita de capital, una fuerte quita de intereses, lo que hay que ir pagando. Hay una quita importante, pero aún así, si dentro de 4 años no tenemos muchísimo más dólares que los que hay ahora, va a ser muy difícil poder hacer frente a esa deuda. Bien, bien. Ahora, después de esta interrupción que te hacía, si querés retomar con esta idea que planteabas de, bueno, se hizo la reestructuración, fue positiva, a partir de esa reestructuración positiva, vos decías, esperábamos alguna otra cosa y lo que se viene viendo no es muy positivo, por lo menos desde tu mirada. Sí, si lo tuviera que decir así muy muy simple, diría, y mechándolo con lo que charlábamos recién, es que al gobierno en Argentina particularmente le llega una pandemia en un momento donde justamente estábamos en default de la deuda, en dólares y en pesos. Entonces, la pandemia lo que requirió en prácticamente todos los países del mundo fue que el Estado salga a gastar mucho para contener la situación y que la recaudación caiga mucho por la caída de la actividad económica. Eso en todos los países significó un déficit fiscal enorme, digamos. Eso en muy pocos países dentro de los que se encuentra Argentina tuvo que ser financiado todo con emisión monetaria, imprimiendo pesos. Y el problema, dado esto ya es estructural y profundizado por la crisis de 2018-2019, con una pérdida del valor del peso impresionante, es que parte de esos pesos, ¿dónde terminan? En los dólares. Y con cepo terminan fundamentalmente en los dólares financieros, en el dólar paralelo ilegal. Entonces, esto, digamos, si bien uno puede decir, che, bueno, pero alguien que le dan el IFE no va a comprar dólares, uno tiende a creer que no, obviamente, salvo algunas excepciones, pero el dinero siempre circula, ¿no? Y aquella persona que cobra el IFE va y compra algo, y ese alguien, si no hay buenas perspectivas en la economía, ahorra y, dada la historia argentina y las bajas tasas de interés que hay para que vos ahorres en pesos, dolarizan, eso hace que suban los tipos de cambio paralelos y eso mete mucha presión sobre el tipo de cambio oficial, que es el precio más importante de la economía. Hola Julián, Pedro Tato te saluda. Hola, Te Pedro. quería hacer una consulta de algo que me acuerdo que surgía en los discursos de campaña de Alberto Fernández, que era la idea de desdolarizar la economía, ¿no? Como en este dilema de cepo sí o cepo no, entra algo y es decir, hay cuestiones como las propiedades, por ejemplo, que están totalmente dolarizadas. Entonces, aunque el país tiene una moneda propia, ahí hay como una dependencia del dólar. ¿Es posible que el país deje de lado el dólar y se pueda manejar totalmente con la moneda propia? Ahí es una muy buena pregunta. Diría así, una breve teoría es una moneda se supone que tiene tres roles en la economía, ¿no? Medio de cambio, lo que se usa para las transacciones cotidianas, que el peso cumple ese rol. Reserva de valor, o sea, que uno pueda guardar esa moneda y dentro de un año sacarla y usarla y que haya conservado el valor. El peso no cumple esa moneda, ese rol. Y una tercera que es la unidad de cuenta, que es que los precios de la economía se expresan, o los bienes y servicios se expresan en esta unidad de cuenta de esto vale 100 pesos. Y ahí es un híbrido, ¿no? El rol del peso. Si bien en la mayoría de los bienes y servicios sí se expresa en pesos, en otras cuestiones se expresa en dólares, como en el caso de el negocio inmobiliario, digamos. Yo creo que ahí hay medidas para tomar. En lo que hace a la unidad de cuenta, creo que eso es muy difícil regular y hasta no tendría mucho sentido que los precios de las propiedades se expresen en pesos, creo yo, porque, digamos, lamentablemente sería, habría que actualizar eso todos los meses, es algo complicado, además de que serían números muy grandes, pero sí creo que se podrían, teníamos algunas propuestas de los EPE en ese sentido, pensar esquemas donde haya algún instrumento de ahorro atado a algo así se hizo en Chile ¿cómo se llama? La UEF, ¿no? Que no me acuerdo la sigla, que uno pueda ahorrar y que eso más o menos siga el valor de, o del costo de construcción o del valor de las viviendas, cosa de que los que ahorran para poder comprarse en algún momento su casita puedan ahorrar directamente en moneda local. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 107 de este martes 20 de octubre de 2020. Mi nombre es Cristian Madia, en la idea, conducción y producción general de Detrás de las Paredes, ya que el próximo 23 de octubre, Charly García va a estar cumpliendo 69 años. Vamos a estar haciendo un recorrido por toda la carrera de este genio mundial de la música. Detrás de las paredes. No puedo esperar 1000 años que cambie el viento. Tengo que volverte a ver. Siento las preguntas de tu voz y empiezo a amarte con toda mi piel. No pregunten más. Soy un ser que quiere andar sin pedir permiso para ir a llorar. Cuando el sol me viene a buscar, a llevar mis sueños al justo lugar. Fuck you. ¿Será porque nos queremos sentir bien que ahora estamos bailando entre la gente? Quiero verte desnuda el día que desfilen los cuerpos que han sido salvados. No fueron las pastillas, fueron los hombres de gris. ¿Cuánto tiempo más llevará? Mi capricho es ley. ¿Qué es la máquina de hacer pájaros? Es el nuevo grupo que formé. Es un grupo de 6 personas, donde 4 tocan y 2 cantan. Charlie, ¿qué edad tenés? 24 años. ¿Tocas teclados, como dice el programa? Teclados, sí, instrumento de tecla. ¿Vos y otros más? Sí. Toca Moro, lo ves ahí, la batería, José Luis el bajo. Está Gustavo Basterrica en guitarra, Héctor Denkis y Ana Cuatraro. Si la tuvieras que encuadrar en un género musical de pronto conocido, o un género con qué denominar tu música, ¿cuál sería? Música popular. ¿Tu fuente de inspiración, de dónde se nutre? ¿Puede tener ejemplos? Sí, la música clásica, el rock, un poco el jazz y bastante el tango. Tras las peleas de Charlie García, con prácticamente todos los integrantes de La Máquina de Hacer Pájaros, tomó la determinación de dejar la banda en 1977 y viajar a Brasil con David Lebón, su amigo desde la época de Sui Generis. Con el dinero recaudado en el Festival del Amor, realizado en el Luna Park el 11 de noviembre de 1977, alquilaron una casa por 3 meses en Búzios, al norte de Río de Janeiro. Allí, Lebón y García comenzaron a pergeñar lo que sería Serú Girán. Convocaron a Oscar Moro, ya era baterista de La Máquina de Hacer Pájaros, e incluyeron al joven Pedro Aznar en bajo. Porque tienes que llorar, es que hay otro en tu lugar. Sí, este es un país donde la gente gira mucho. O sea, hay como un giródromo, ¿no? Y vos de repente, yo voy hoy, ¿viste? Y te robo guita, ¿no? Entonces, dentro de un año vos me ves por la calle y en vez de mandarme preso, decís, Charlie, ¿cómo te va? Y te olvidas. Este es un, o sea, en este país se puede ser chanta y seguir girando, digamos, eternamente. Así que no descarto la posibilidad de que vuelvan. En realidad todo es un volver acá. Los discos se hacen como si fueran, es una oficina, tic tic tic tic tic tic tic, el sonido pi, bueno tic tic tic, y la batería la saco de este disco, chichu, pi, pum, pi, pum. Qué sé yo, a la música mucho no le hace bien, porque por ahí soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo, y lo que hay ahora es ritmo, pero le falta la melodía y la armonía, entonces, qué sé yo. Mira, yo creo que hay corrupción musical también, el tipo que accede a tocar cualquier cosa, pensando que después va a ser su música, se corrompe. El tipo que empieza a tocar a su conjunto, lo que sea, porque es lindo, o porque baila, qué sé yo, bien, y no sabe un carajo de música, también. O sea, yo creo que la música es una gloria. O sea, lo que pasa es que no escuchamos música, escuchamos basura. Y eso hace que el aire vibra mal, o sea, está mal eso. Pero como no hay ninguna ley que proteja a la música, pobrecita, se la desvirga todo el tiempo. ¿Oíste hablar de la política de los insectos? Bueno, yo tampoco. Los insectos no tienen política, no compasión, no compromiso. Yo era un insecto que soñaba que era un hombre y lo amaba. Pero ahora el sueño se terminó y el insecto está despierto. Te digo, andate antes que te lastime. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. Charlie, ¿cuántas cosas te has dejado en el camino? Mira, lo más importante no, que es mi cerebro, mi cabeza, mi inteligencia. No he dejado cosas, digamos, con las cuales me sea imposible vivir, o sea, sin las cuales me sea imposible vivir. En cambio, algunas cosas se perdieron. Algunos amigos se fueron, o sea, he perdido gente en el camino también. Pero digamos, esa energía con la cual nací todavía la tengo. ¿Tú crees que todos los hombres tienen un precio? Mucha gente sí, mucha gente tiene precio. Hay gente que no tiene precio. digamos, que no se puede comprar. Se podría evaluar, digamos, por ahí en una escala moral, ¿no? Qué sé yo, que hay mucha gente que vale muchísimos millones de dólares o rublos o qué sé yo, que otra. Pero yo creo que hay gente que es incorrompible. ¿Qué no has podido comprar con dinero? Paz de cabeza. Paz en mi cabeza, eso no lo puedo comprar. ¿Con qué argentino de los muertos te gustaría tomar mate? Con Che Guevara. ¿Por qué? Y porque me gustaría que me cuente un par de cosas. Con Victoria Ocampo, con Borges, con Gardel. Pero con Gardel tomaríamos champagne seguro. Si escuchamos algo, me lo requiero mucho. Detrás de las paredes, esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Queremos, por favor, que les cuentes a los integrantes del tribunal y a todos y todas quienes forman parte de este debate, lo que, primero, quién sos, por quién venís a declarar, por quiénes venís a declarar, y todo lo que supiste en aquel momento y lo que posteriormente pudiste reconstruir relacionado con el caso del secuestro y desaparición de tus padres, y en particular el de tu padre, dando la mayor cantidad de detalles y datos que puedas al tribunal. Gracias, podés empezar. Gracias, Pablo, y gracias a todos. Bueno, soy Adriana Dolores Arancibia, hija de Roberto Ramón Arancibia y María Eugenia Sago. Vengo a declarar en nombre de mi papá, de Roberto Ramón Arancibia. Tengo entendido que puedo mostrar fotos de mi papá para presentarlo, más allá de que pueden ver esta que puse acá que me acompaña. Voy a tratar de acercar a la cámara dentro de lo que se pueda, sé que es difícil el Zoom. Este es mi papá, Roberto Ramón. Mi papá era alto, mis dos padres eran de Salta. Sí, él era muy alto, era un hombre robusto, era una persona muy carismática, muy, muy solidaria, venía de una familia muy pobre, súper pobre. Personas que siempre se interesaban por el otro. Mi papá era una persona que se interesaba por la situación social. De hecho, mis primos me contaban que llegaba a leer hasta 3 diarios por día. Él había empezado a estudiar en la Universidad de Ingeniería Química en Petróleo, que no continuó porque se dedicó más a la militancia. Mi papá trabajaba en Gas del Estado en Salta y era sindicalista ahí. Después se involucró con el partido del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y en sus últimos tiempos estuvo dentro del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Él fue un líder dentro de la conducción de ese partido, muy amigo de Santucho, muy involucrado con la causa por la que él luchaba. Me contaba una de las personas que vivía en el último domicilio que vivimos, que tuve la posibilidad de encontrarme, que era una persona muy, muy alegre, muy amoroso, que siempre estaba atento a detalles, quizás podríamos decir, muy propio de un provinciano, de abrir el ascensor para que pasara la gente, pero

nos metemos en la primera entrevista del programa, que es sobre educación, porque el pasado 15 de octubre fue el Día de las Cooperadoras Escolares. Queremos saber cuál es el rol, la importancia de las cooperadoras en las escuelas públicas dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y también destacar allí la importancia de la participación ciudadana en el ámbito educativo. Le damos la bienvenida a Gustavo Alonso, él es asesor de delegados de cooperadoras escolares de la Comuna 7, cooperador de la Escuela Julio Cortázar del barrio de Flores. Bienvenido a Tengo una Idea y a Radio La Retaguardia. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto. Bueno, bien, Gustavo, el pasado 15 de octubre fue el Día de las Cooperadoras Escolares. ¿Me contás de qué se trata este asunto? Bueno, el 15 de octubre quedó fijado Día de las Cooperadoras Escolares porque hace más de 200 años, 204 para ser exactos, el 15 de octubre de 1816 se formó la primera agrupación vecinal con la intención de organizarse políticamente para construir una escuela en Chascomús. Es por eso que ese día conmemoramos o festejamos, digamos, el Día del Cooperador Escolar. Claro. Alguna vez, viste, escribiendo un poco, yo decía que pocos meses después de haberse declarado la independencia y ante la ausencia del Estado, de un país recién nacido, digamos, los vecinos ya tuvieron que empezar a organizarse para empezar a hacer cosas debido a la ausencia del Estado, ¿viste? Es por eso me parece súper vigente la razón para conmemorar ese día, el Día de las Cooperadoras, porque hoy seguimos más o menos en la misma línea. Si bien ha cambiado mucho el tema de cómo funciona una cooperadora, básicamente seguimos poniéndole el hombro a la ausencia del Estado. Claro, entonces en ese sentido estaría bueno destacar la importancia, ¿no?, que cumplen las cooperadoras hoy en día en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué funciones cumplen entre muchas? Mira, yo creo que fue mutando a través de los años. Digo, muchas cooperadoras hoy bancamos básicamente que una escuela pueda abrir las puertas, ¿viste? Uh-huh. Desde bancar la infraestructura, la compra de cosas administrativas, libros, registros, etcétera, y reforzar el poco presupuesto que se les destina a las escuelas públicas de parte de los gobiernos. Claro, y hoy en día, en contexto de pandemia, ¿cómo vienen trabajando? Mira, básicamente el laburo del cooperador es siempre el mismo, es ver qué está faltando, ver cómo podemos suplir lo que nos llega desde los gobiernos. Laburamos virtualmente mucho, pero también nos gusta ir cada tanto a la escuela. En el Cortázar, por ejemplo, estamos asistiendo a las entregas de viandas, de los refrigerios, uh-huh, cada 15 días. Y de a poco el movimiento cooperador también fue mutando y nos fuimos organizando. Digo, esta cosa de ser el bombero por excelencia que tienen las escuelas, por falta de presupuestos y de siempre estar mangueando a las comunidades, si bien sigue vigente, también fuimos tomando conciencia de que es necesario estar cada vez más en los reclamos. Digo, el ideal de una cooperadora es no tener que estar juntando guita, ni hacer Feria del Plato, ni festivales para tener un mango para que la escuela no se caiga a pedazos, sino ser la tercera parte, junto con los docentes y los alumnos, de la toma de decisiones de hacia dónde tiene que estar dirigido el presupuesto, que debería ser mucho más grande, y para qué gastos, o sea, para dónde destinar los fondos que debería dar el Estado. Dentro de la comunidad educativa de Julio Cortázar, contame también, me gustaría, para que la audiencia se entere, cómo es la participación, digamos, de la comunidad del Cortázar, quiero decir, incluyendo los y las docentes, los y las estudiantes, los adultos responsables, los papás, las mamás. Mirá, yo creo que en casi toda la escuela media, en el Cortázar lo veo mucho más de cerca. Me parece que los principales partícipes y los que mueven todo son los pibes. Uh-huh. Me parece que los padres, familias, madres, acompañamos la voz de los pibes. Me parece que, uh-huh, que la importancia tiene que estar en lo que ellos quieren, en lo que ellos necesitan, porque son los principales actores en la escuela. Así que nada, acompañarlos a ellos sobre todas las cosas, e intentar darles una mano, apoyarlos, ir construyendo colectivamente, digamos. Los docentes también tienen su rol. Hoy en pandemia justamente está complicado todo lo que es la interacción, pero la comunidad de Cortázar es una comunidad bastante fuerte. Hemos tenido reuniones de familias, hemos tenido reuniones con los docentes, y más allá de la de lo no perfecto de la realidad que estamos viviendo, intentamos generar soluciones, críticas constructivas. Hay mucho por mejorar. Me parece que esta pandemia nos agarró a todos parados en otro lugar, y no sé, hace 7 meses atrás era impensado que hoy estuviéramos teniendo clases virtuales, ¿viste? Claro, claro. Y en el contexto de pandemia, ¿cómo ha sido esta cuestión de asistencia en alimentos con los denominados bolsones dentro de la escuela? ¿Cómo se articula eso? ¿Cómo se va dando dentro de la escuela? Mira, por suerte nosotros tenemos la comunidad bastante organizada, y los pibes sobre todo tienen una cintura buenísima como para comunicarse entre ellos y hacer de puente entre las familias también. Así que arrancamos con... El Cortázar es una escuela de jornada simple, por lo que no tiene almuerzos, ¿viste? Tiene refrigerios nada más. Y empezamos tímidamente entregando estos refrigerios a las familias que realmente lo necesitaban. Un poco corrimos al costado del listado que nos mandó el Ministerio de Educación, que era un desastre, ¿viste? Había familias que ni estaban en el listado, así que los pibes hicieron un laburo muy grande juntando la info de cuáles eran las familias que realmente necesitaban estos refrigerios. Así que bueno, empezamos dándoles los refrigerios, que son miserables, ¿viste? Lo que manda el gobierno de la ciudad para 15 días no alcanza. Y bueno, desde la COPE empezamos a manguear un poco a la comunidad, a juntar un mango, y reforzamos estos refrigerios con algunos alimentos no perecederos. La comunidad se portó súper bien. La verdad que es un orgullo pertenecer a esta comunidad, porque pudimos juntar unos cuantos mangos y estar hasta hoy entregando alimentos no perecederos junto con los refrigerios para por lo menos que le llegue un plato de comida medianamente digno a las familias que hoy la están pasando bastante mal, ¿viste? Pero la verdad que bueno, fue un laburo muy en conjunto con los pibes y con las familias. Conozco tu activa participación dentro de la comunidad del Cortázar, y ahora sacándote un poquito de tu rol de delegado de cooperadoras, asesor, contame ahora desde tu lugar de papá, de una alumna, tengo entendido, sí. ¿Cómo estás viviendo este supuesto regreso, digamos, a la presencialidad, el regreso paulatino que plantea el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en principio se estaría dando de una manera prácticamente desde un show mediático, digamos, desde una puesta en escena, y cuál es la realidad, digamos, dentro de la escuela Cortázar? Mira, el Cortázar todavía no se abrió la puerta, digamos. Sí se empieza a hablar de cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de eso. Yo personalmente, y me corro mi rol de cooperador, ¿no? Me pongo como padre, estoy totalmente en contra de la apertura de la escuela. Claro. Me parece que todavía estamos viviendo en un momento de pandemia con casos súper numerosos, y las escuelas tampoco están en condiciones para recibir pibes o metidos al rayo del sol, con cero insumos para prevenir o para cumplir los protocolos. Los espacios de las escuelas son bastante complejos, a veces reducidos, el tema del transporte público tampoco me cierra. Me parece que hay un laburo mucho más grande para hacer y que puede ser aprovechado para empezar a mirar la escuela desde diferentes lugares, pero hoy por hoy me parece que las condiciones no están dadas. Tenemos miles de casos, parecería que no van muy para atrás todavía, así que nada, te digo, personalmente mi hija no va a ir, se abran las escuelas o no se abran. Y por otro lado, me parece que llevar a los pibes a hacer como primer paso actividades ni siquiera educativas, recreativas, ¿viste? Están hablando de actividades recreativas con docentes que quizás no sean los de ellos, o con personal que quizás no sea docente, y está todo muy en el limbo, está todo muy desorganizado. Me parece que el gobierno lo que quiere es, por un lado, una foto de una apertura, y por el otro me parece que todos los gobiernos están intentando abrir un poco las puertas para para que el sector privado vuelva a tener a sus trabajadores laburando. Claro. Y no, aquellos que no pueden dejar a sus hijos en las casas, cuando se van a laburar, ya no tengan excusa y puedan reincorporarse al sistema. Gustavo, te agradecemos muchísimo la participación en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia. Seguimos en contacto para charlar en cualquier otra oportunidad. Mientras tanto, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, te agradezco por el espacio, por la entrevista. Mil gracias por todo, che. Un abrazo grande. Estuvimos en comunicación telefónica con Gustavo Alonso. Él es entonces asesor de delegados de cooperadoras escolares de la Comuna 7 y cooperador de la Escuela Julio Cortázar del barrio de Flores. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. Parafraseando a un tango porteño, digo lo siguiente: siempre se vuelve a los Beatles. Hoy vamos a presentar unas interpretaciones hechas por distintos músicos de jazz que están en un disco, o en un CD en realidad, editado en el año 2005 en una edición japonesa que se llama Jazz Up the Beatles. Otro recorrido por los temas de los Beatles hechos por músicos de jazz. Y nos vamos a ir con Ramsey Lewis haciendo Day Tripper, Vacación de un Día, Beatles. Thank you. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. ¡Mozo! ¿Qué tal, señora? ¿Tiene cuarentena obligatoria? Hace un montón que ando con ganas de un buen capítulo. ¿Sabe cómo lo extraño? Y quedó una colita del capítulo anterior que está para chuparse los dedos. Mi amor, acá estoy. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Y usted quién es? ¿Cómo quién soy? ¿Tu mujer? ¿Qué? ¡Moniquí! Eso es imposible. Nunca la vi en mi vida. Señora, su marido ha perdido la memoria. ¡Esto es una delicia! ¿Qué? Recién me avisó el cocinero que quedan los últimos. Hay un 5 recién salido del horno. ¡No se diga más! ¡Envuélvamelo! ¡Me doy el gusto en casa! Marche un capítulo 5 de cuarentena obligatoria desde José León Suárez para todo el mundo. Mi hermano perdió la memoria y mi cuñada se fue a la miércoles, Gertrudis. Increíble. Mi marido y la nena que se lo llevó un ovni. Cálmate. Decí que están mis sobrinos. Ellos sí que son dos soles. Respira profundo. Estoy desconcertada. Los astros podrán guiarnos. Vamos, Matilda, con confianza. Elige una carta. Esta. Tengo escalofríos, un cosquilleo agradable. El chiflete de la ventana debe ser. Por los bigotes de mi gato. Matilda, estate atenta. El amor te estuvo observando. El amor se acerca a ti, Matilda. Hola, buenas tardes. Disculpe la molestia. ¿Usted es Matilda, la hermana de Edgardo? Sí. A usted le veo cara conocida. Ah, usted es Mariano Pereira, el periodista de Ahora Noticias. Sí, exactamente. Vi que estuvo cubriendo el accidente de mi hermano. Sí, sobre eso le quería hacer unas preguntas, si me permite, ¿no? Es más lindo en persona que por cámara. Buenas tardes. Disculpen, ¿conocen al señor Edgardo Ruiz? Vos sos Mariano. Sí. El de Ahora Noticias. Sí, el mismo. Sos más linda en persona. Sí, exacto. ¿Y qué puedo ayudarla? Soy Patricia, la enfermera que atendía en el hospital al señor Edgardo. Así que ustedes son mis hijos. Así es, papá. Yo soy Gonza, el mayor. Yo soy Fede, el hijo que siempre le das plata. ¿Me pueden explicar cómo es eso de que mi esposa me abandona cuando pierdo la memoria? ¿Qué hice? ¿Tan malo fui? Malo no, sos copado, pero también te pinta el cascarrabia. El rezangón, mandón, vivís atrasado, los gritos. Como si fuera que no te gusta la vida que llevás. Fede, calmate, no le hables así. Aprovechemos ahora que está reseteado, Gonza, quizás sea para él y para todos una oportunidad para ver la vida de otra manera. Quédate tranquilo, pronto te vas a ir recuperando. Adelante. Venga, venga. Es por acá. Hermano Eduardo, mira quién vino a visitarte. Hola, Patricia. Qué lindo gesto venir a verme. Me siento mejor, aunque extraño su mate cocido con galletitas de agua. Qué alegría volver a verte, Edgardo. No me acerco por la distancia social. Ya sabes, si no te daría un gran abrazo. Quiero decir, le daría un gran abrazo. Así que usted es la enfermera de papá. Porque me estoy sintiendo algo mareado. Callate, Fede, no seas irrespetuoso. Discúlpelo, Patricia. Que mi hermano más chico no sabe cómo tratar a una mujer hermosa cuando la ve. Mercy. Así finaliza este capítulo de cuarentena obligatoria que ya se va acercando al final. Recordamos, es un trabajo realizado por estudiantes de teatro privados de la libertad en distintos penales de José León Suárez. El trabajo surgió como consecuencia del aislamiento social obligatorio que hizo que estudiantes de teatro del CUSAM, que depende de la Universidad de San Martín, en estos penales no pudieran continuar con su vínculo en persona, así que empezaron a trabajar en formato de radionovela, con su docente Sebastián Ostapó. Esto pasó acá. La retaguardia. Decíamos que la mañana de ayer charlábamos con Belén Kukoc, la hermana de Juan Pablo, a las puertas de la reanudación del juicio contra el policía Chocobar y contra el amigo de Juan Pablo, que también está siendo parte de este juicio ante un tribunal de menores, que por esa razón se hace a puertas cerradas. Escuchá un par de minutitos nada más, antes de meternos en charla con Emilia Vasallo, un par de minutitos de lo que nos decía Belén ayer por la mañana. Nosotros confiamos en los abogado que tenemos, en el juez, y ojalá nos dé justicia, porque la verdad que, ¿cómo te puedo decir? La verdad que eso es lo único que tenemos nosotros, los abogados, esperar a ver, confiamos en ellos, lo único que te puedo decir. Uh-huh. Ha sido una situación muy televisada, todo el mundo opinó si Chocobar estaba bien, si estaba mal lo que había hecho. En el medio está el crimen de tu hermano. ¿Cómo pasaron como familia ese tramo de una exposición alta de la situación, en general sin cuidar demasiado a las personas que habían perdido a un familiar? La verdad que muy mal. Sí, muy mal. Muy triste todo por todas las cosas que nos dijeron, amenazas. La verdad que no. Gracias al presidente recibimos una banda de cosas. ¿Cómo te puedo explicar? Amenazas a mis hijos. Cosas que no. Que jamás harían. Nunca, digamos. Jamás. Uh-huh. Y toda la gente que habla mal, que por una cosa que pasó, mi hermano hasta que se le olvide va a ser un asesino, un chorro por algo que hizo, así que no. Será recordado como un chorro, como un asesino por algo que hizo. Lo mataron a Juan Pablo Kukoc, no tiene ni siquiera la posibilidad de defenderse. La recibimos a Emilia Vasallo, ella es la madre de Pablo Pali Alcorta, también murió en un caso de gatillo fácil y está pronto a ir a juicio, pero es una de las referencias de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Hoy estuvieron manifestándose en el edificio de Comodoro Py 2002, y de alguna manera, aunque no, por suerte no haya pasado nada, estuvieron enfrentándose dialécticamente con gente que fue a defender a Chocobar, que ya habían ido la semana anterior. Emi, bienvenida al aire de La Retaguardia. Estamos aquí con Pedro para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, bueno, buenas noches, Fer. Buenas noches, Pedro. Buenas noches y a todos. Y a toda la audiencia de La Retaguardia. Bueno, gracias por atendernos, porque ha sido un día extremadamente largo. Estuvieron allí muy, muy tempranito para colocar, para armar los carteles con las fotos de los pibes. ¿Cómo viviste la jornada? Sí, nosotros pensamos en adelantarnos, ¿no? Que la verdad que fue un golazo. Ir tempranito, muy temprano, ya a las 7:15 de la mañana ya estábamos ahí con varios de los familiares, con varios de compañeros militantes, y estábamos bajando los carteles, colgando las banderas, Al rato empiezan a caer los que apoyan a Chocobar, ¿no? En un momento pasó una señora, estábamos ahí hablando con las compañeras y pasó una señora y la mira una de nuestras compañeras, Laura Tafetani, que es una de las abogadas gremial, y se ha vuelto y le dice, ¿a mí me hablaste? Así, viste, en provocación. Y, y Laura le dice, no, pensé que vos me hablaste a mí. Ah, no, la verdad que no, y se dio media vuelta y se fue. Obviamente nos dimos cuenta, barbijo de Argentina, la bandera colgando. Ahí ya desde tempranito ya empezaron. Lo que me llamó la atención, que lo hablaba con una compañera, que todas mujeres grandes, todas mujeres muy grandes, hombres grandes, estaba también este policía exonerado del Grupo Halcón, que fue uno de los voceros cuando los policías de la provincia de Buenos Aires hicieron esa alzada para el reclamo de salario, ¿no? Que nosotros le decíamos, o sea, fue exonerado de la fuerza porque estuvo involucrado en una causa por narcotráfico. Así que bueno, imagínate qué clase de gente, ¿no? Los pensamientos, el fascismo, el asco que nos podrían tener a nosotros. Emi, a ver, no es la primera vez que les toca estar en una manifestación y que del otro lado esté gente que defiende a los policías, pero sí está claro que la causa Chocobar es una causa emblemática para, bueno, yo creo que lo decía recién antes de saludarte, creo que no lo escuchaste, no estabas al aire. Lo que está de fondo es un debate otra vez en la Argentina sobre la pena de muerte, que ya se dio cuando se dio la situación de Bloomberg y que ganamos quienes estamos en contra de la aplicación de la pena de muerte en la Argentina, y a partir de ahí se potenció la pena de muerte extraoficial, digamos, de facto, en manos de las policías de todo el país y de las fuerzas de seguridad de todo el país, que matan a los pibes igual, digamos, ¿no? Hay una pena de muerte aplicada como la que le aplicaron a Juan Pablo, en lugar de llevarlo a un juicio si hubiera participado de ese de ese delito, ¿no? Del robo y del puntazo contra el turista allí en el barrio de La Boca. ¿Ustedes también ven que es una causa emblemática o solo los que defienden a Chocobar lo ven así? No, yo creo que es, primero, que es una causa emblemática, no solo por el hecho de que el gobierno de turno, representando al Estado argentino, haya recibido a Chocobar, instalando, ¿no?, como todos decimos, la doctrina Chocobar. Este gobierno no lo recibió a Chocobar, pero nosotros creemos y sostenemos que el gatillo fácil es un genocidio encubierto, que el gatillo fácil es la pena de muerte en la Argentina para todos nuestros pibes y nuestras pibas de los barrios. Y bueno, y esa es la discusión que hay que dar, ¿no? Yo creo que los pibes no tienen un futuro porque no tienen una salida para ese futuro. Todos los sueños que puedan llegar a tener están truncados. Esa es la realidad. Creo que la discusión es más de fondo. Creo que en vez de haber políticas públicas para instalar más policías en las calles, para decir que la inseguridad son los pibes, y en realidad los pibes no tendrían que ser la inseguridad, los pibes son el futuro de nuestra Argentina. Hoy, mientras estábamos ahí, del otro lado cantaban la marcha de San Lorenzo, ¿no? El himno nacional argentino, el himno a las Malvinas, y yo pensaba por adentro mío como que somos excluidos, ¿no? Como que no habitamos todos el mismo suelo argentino. Claro. Como que ellos son de una parte de la que nosotros estamos excluidos, ¿no? No solamente nuestros pibes, sino nosotros mismos. O sea, nos cantaban el himno en la cara como que nosotros no fuéramos también argentinos y que no tuviéramos los mismos derechos y que la Constitución no nos ampare a todos. Claro. Muy locos aparte. Y bueno, y después el enfrentamiento con la policía, porque nos corrieron a nosotros, nos pusieron los grupos tácticos de de que pone la policía siempre cuando hay manifestaciones. Sí, la infantería. Y los que estaban del otro lado, y los que estaban del otro lado no estaban custodiados, digamos, o sea, nosotros solos. Entonces ahí armamos, o sea, se armó una discusión con, había cinco comisarios, cinco. Uh-huh. Cinco comisarios, dos encargados de la custodia de Chocobar o de la manifestación que estábamos haciendo nosotros. Y mi compañero Rubén le decía, ¿ustedes nos ponen custodia a nosotros? Y ellos que están allá provocándonos, ¿por qué no ponen custodia a ellos también? Que a nosotros solo no ponen custodia. Claro, nosotros sí, a ellos no. Entonces, bueno, se fueron y le pusieron custodia y no te imaginás cómo empezaron a reclamarles y cómo les gritaban en la cara y ni se inmutaban. Uh-huh. Y bueno, después nosotros en una maniobra que hicimos volvimos a ganar el lugar del espacio que teníamos, que era metros antes por donde supuestamente ingresaba Chocobar, pero bueno, como vieron toda la movida que habíamos hecho, Chocobar ingresó por la parte de atrás. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.